te digo que me gusta lo que escucho por la radio. Si las noches cuando salgo, salgo siempre acompañado, no me creas. A veces miento por el miedo a darte lástima. Soy distinto, a mí me gusta, aunque parezca yo aburrido. Yo no pago en una disco, pero pago por verte bailar. Quiero verte bailar. Bueno, está bien, seré como vos quieras que yo sea, pero esto no va a durar. Seré solo uno más para vos. Es media rara, aunque parezca que no importa. Eso sí es verdadera, siempre y cuando pueda verte bailar. Yo quiero verte bailar. Si te digo más cositas, puede que parezca cursi. Yo no soy como tus chicos, pero pago por verte cambiar. Yo quiero hacerte cambiar. Bueno, está bien.